En la mañana de hoy, desde Izquierda Unida queremos denunciar el estado denigrante de nuestro centro de salud en Alcolea. Un centro de salud que se ha quedado muy pequeño, y ya no es lo pequeño, porque si lo pequeño se cuida, pues todavía podemos decir que tenemos un centro donde los vecinos puedan asistir con dignidad y los profesionales puedan trabajar con la misma dignidad. Nosotros tenemos grandes profesionales con muchas deficiencias que no pueden ejercer su trabajo. Es un centro de salud que se abrió a finales de los 80 y que debido a la población que Alcolea ha adquirido, pues evidentemente ya se ha quedado pequeño. Contamos con dos consultas de atención primaria, una de atención de ATS que sirve para todo, incluso para pequeños y mayores, todos revueltos, podríamos decir, entre comillas, una consulta de pediatría y un hall donde se reparten las salas de espera y la obtención de las citas médicas. Ahí también hay solamente un aseo, que también es algo incoherente en un mundo en el que vivimos, un aseo que compartimos mujeres, niños, adultos y además minusválidos. El centro está en un estado denigrante. El olor que hoy podemos comprobar, por ejemplo, es desastroso y evidentemente es insalubre. Por lo que hoy nosotros queremos volver a denunciar en prensa y volver a denunciar que la administración competente ha dejado nuestro centro de salud y la dejadez es evidente. Teníamos un gran compromiso donde tuvimos varias reuniones con la anterior delegada de Sanidad. Ella se comprometió con nosotros y vimos la luz. Teníamos, de hecho, se le cedió el suelo a la Junta. Algo que, bueno, pues que la siguiente delegada de Sanidad nos ha dicho que no hay dinero en estos momentos para llevarlo a cabo. Pero tampoco hay dinero para reparar este. Cuando hablamos de este, siempre nos dicen que necesitamos unas instalaciones mejores. Pero no se mejoran estas, pero tampoco se hacen las otras. Entonces, Alcolea necesita un centro de salud donde sus vecinos, niños, mayores y toda clase de visitantes que tenemos en ciertas épocas estivales, que se amplía la población, puedan venir y sentirse bien en su centro de salud. Venir con confianza sabiendo que el estado es saludable y no insalubre como el que tenemos actualmente.